Porque dos canciones siempre serán mejor que una. Festivos dobles en la FM. Siempre. Voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Amigos, este es nuestro lunes festivo y nuestros artistas trabajan el doble. Como trabajó de duro Pat Benatar hoy, no con una, sino con dos canciones: Love is a Battlefield y Heartbreaker. El rompecorazones. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestra gran, gran tarde. Una tarde llena de muy buena historia y, lo más importante, una tarde llena de descanso para muchos, para quienes están laborando en las diferentes empresas. Hoy, lunes festivo, un abrazo desde aquí, desde mi casa, la FM siempre. Ani Cárdenas está en la producción. Vamos con dos canciones de un mismo artista. Hoy con ustedes la música espectacular de nuestros amigos Kraken, Metallica y

Hoy tenemos la mejor música del planeta. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre.

Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. los festivos hablamos tu mejor idioma. Tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Que dos canciones siempre serán mejor que una. Serán mejor que una. Festivos dobles en la FM.